Muy buenas noches, aquí estamos como siempre un jueves más en nuestro programa Un Punto Azul, que la agrupación astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera, junto con Frontera Radio, hacemos para intentar divulgar la ciencia en general y la astronomía en particular. Abrimos los micrófonos, tenemos aquí a nuestra mesa, tenemos a David, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Final Moril. Hola, buenas noches. Y haciendo hoy el control, Luismi Soto. Bueno, pues buenas noches. Estamos ya terminando el año, ¿vale? Seguramente el jueves que viene, que es día ya, hemos dicho 22, ¿puede ser? Sí, 22. Será el último programa del año porque ya el siguiente estamos ya en plenas fiestas y seguramente no lo hagamos ya. De todas maneras, lo confirmaremos el jueves que viene para que estéis atentos al directo, tanto como al podcast. Muy bien, pues empezamos. Empezamos hoy con una noticia que surgió estos días atrás. Como el jueves pasado fue fiesta y no tuvimos programa, no lo pudimos comentar, ¿vale? Y era que una espectacular bola de fuego se deja ver en toda Almería, a una velocidad de 34 kilómetros por segundo, ¿vale? El bólido hizo su aparición sobre las 23 horas del viernes, este pasado, no el otro, ¿vale? Fue visto por muchas zonas de España, Castilla-La Mancha, Murcia y aquí en Andalucía, Granada, Almería, Jaén, Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba. Sobre todo tenemos unas imágenes desde Caral Alto, que las cámaras allí que tienen mirando el cielo pues lo pudieron captar, ¿vale? Fue bastante importante, fue un bólido bastante importante, avanzó, digamos, hizo su aparición a 110 kilómetros de altura sobre la vertical de la cordillera del Rif, en el norte de Marruecos, avanzó en dirección noroeste a más de 100 kilómetros por hora para después desaparecer. ¿Vale? Esto simplemente, bueno, lo han registrado el Complejo Astronómico de la ITA en Toledo, en Caral Alto, Almería, o el Observatorio de San Nevada en Granada. ¿Vale? Esta bola de fuego produjo una luminosidad muy grande y ya os digo que fue visto por muchos observadores y sobre todo captado observatorios profesionales. Muy bien, por esto es un poquito lo que destacamos de estos últimos tiempos, porque la verdad es que hemos tenido bastante tiempo malo en cuanto a observaciones, no hemos podido acercar prácticamente nada. Desde la última vez cuando fue David... 19 de noviembre, que hicimos una expedición aquí... David fue y nuestros compañeros Andrés y Lupe hicieron una observación y desde entonces no se ha podido hacer más nada. Nublado, ahora está la luna muy alta. De tal forma tengo pensado para el próximo programa, dime. Extenderme bastante en el informe que yo precisamente publiqué en el WhatsApp de Magallanes Jerez. Y pienso precisamente hablar algo. A ver, de aquella observación que quizás sea la última del año. Sí, porque la última del año. Sí, no creo que salgamos. Que teníamos del curso se ha suspendido sine die porque no hemos tenido. Claro, porque ahora está la luna muy llena. La semana que viene, no, la otra, cuando la luna está potable en cuanto a nueva, son las puras fiestas y no sé si saldremos. Y a lo mejor hacemos alguna escapadita. Precisamente el 19 de noviembre se estrenó el Maús. Y se estrenó el Mamut, pudimos ir todos a verlo. Un telescopio grandísimo de... Fue el interés de la crónica. Que nos lo cuente, hombre, claro. La distancia focal de 2.500, una distancia focal de 2.500 milímetros, o sea, 2,5 metros. 2,5 metros de focal. Distancia focal. Y diámetro de... 500 milímetros. De 500, medio metro de... El telescopio transportable más grande que hay en la provincia. Sí, señor. Sí, señor. Y por eso teníamos ganas de ir a estrenarlo, que yo, por ejemplo, no pude ir. Me surgieron unas circunstancias que no me pude acercar y tenemos muchas ganas porque de mirarlo y de por lo menos de escuchar la crónica tuya. Había un telescopio en la provincia que era el de Jesús Salado, sí, pero claro, son 470 milímetros. El mío son 500. Es un poquito más. Ay, sí, hasta ahora el de yo por el grande de Salado hemos mirado, ¿verdad, Lito? Sí, sí. Y además varias jornadas y en cielo bueno. Y en cielo bueno, en cielo bueno. Hay que decir que lo que fuimos a Calar Alto, allí el cielo de allí arriba. Distinto. Muy bien. Y muchas ganas, David, de estrenarlo, vamos, de mirar por él. Pero ese día os hizo regular también, ¿no? Porque empezó el día, pero porque el día estaba regular de os arriesgasteis. Amaneció a las 7:30 de la noche. Bueno, 7:30 de hora local. Bueno, hora de anocheció, ¿no? Anocheció a las 7:30. Y ya a partir ya de las 11:15, 11:20 tuvimos que dejarlo porque ya la luna empezaba ya a emerger por la parte suroeste. Había luna, entonces era un ratito para estrenarlo y poco menos, ¿vale? Ha sido una época mala a pesar de que ha habido bastante, bueno, ha habido conjunciones que podíamos haber visto, que sí. A lo mejor en otras partes habéis conseguido verla, que la hemos publicado, pero aquí hemos tenido entre lluvias, nubes. Aunque no ha llovido un tiempo malo, estaba nublado luna, casi todo el tiempo. Que por cierto, Lito puso el otro día un mensaje que yo lo vi en el Confidencial, en el Mundo, en el País, en todos los sitios. La Geméndida, y nadie dice que había luna llena, justo el máximo. Como nosotros lo publicamos en la página web, dijimos mal año para verla. Y ahora todos los medios de comunicación ponen fotos de otros años sin la luna por ningún lado. Y a ver quién habéis podido ver una, aparte de que aquí estaba lloviendo ayer, una que no veía. No está mal que se digan las fechas típicas, pero también con las condiciones actuales y con de las ese condiciones momento. De verdad que te vas a encontrar ese año. No, hoy es el día de. ¿Por qué? Porque un día señalado todos los años, pero todos los años no se ven igual de bien. Claro que no. Lo mismo que las famosas Perseidas del verano, que todos los años son más o menos la misma fecha, pero hay unos años que se ven bastante bien, pero otros años coinciden con luna o con cualquier otra cosa y se ven fatal. Este año aquí hemos tenido mala suerte para el máximo de las Geméndidas, que nos cayó esa tarde un agua horrible y aparte es que justo la luna está a los pies de Gemini. O sea, que nada, no hay manera, ¿no? Al lado del foco de. El radiante, claro. El radiante de emisión, pero bueno. Muy bueno. Está bueno, bien porque hacen publicidad. Pero... Sí, sí. Nosotros ya sabéis que, sobre todo Agustín, que está aquí presente, todo el tema de conjunciones y lluvias de estrellas y cosas. Aparte, la llevamos al día. El sistema solar visual la tenemos cubierta bien, pero. Pero la parte más planetaria. Está ya por vosotros. Que estáis en nuestra web la podéis visitar a magallanes.es y vamos publicando prácticamente a la semana lo que se puede interesante. Yo creo que era, ¿no?, para el 22, tengo que publicar quizás Júpiter y la Luna, en fin, uh-huh. Ya hay algunas. Hay otras más de aquí a final de año que podemos publicar, bueno, pues estaremos atentos. Son estaremos fechas atentos. Que es más complicado que salgamos, pero si salís fuera, tenéis la conjunción en medio, incluso con un teléfono, hombre, no salen igual, no es para hacer fotos de hombre, típico, hay pero, que ponerse a la sombra de un naranjo, para hacer la foto buena hay que hacerlo a la sombra de un naranjo para hacerlo bien, pero pueden bueno. Se pueden inventar cosas. Muy bien. Pues nada, continuamos con nuestra sección. Vamos a seguir con la sección de Lito, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Ya, empezamos. Ya estoy preparado. Me habéis dado el tiempo suficiente. Nuestra atmósfera. Por ejemplo, mira, mañana en viernes tengo yo con primero de la ESO un examen que es sobre la atmósfera de terrestre. Ah, así bueno, que, si alguien no escucha el programita y ve la atmósfera de otro lado, que también hay en otro lado. Sí. Pues ya estamos bastante lejos de la Tierra. Sí, ya estamos un poquito retirados, como se suele decir. Un poquito retirados, estamos en el entorno de Saturno. La anterior entrega fue el propio Saturno, pero no me puedo ir del sistema de Saturno. Yeah. Sin pasar por un par de sitios. El chacarrillo de la semana pasada, bueno, hace 2 semanas fue precisamente de temas parecidos que con la Luna, pero... Ya. Pues precisamente toca las atmósferas de... Hoy os traigo las atmósferas de los satélites de Saturno. En concreto, bueno, Saturno como gigante gaseoso que tiene y, bueno, perla del sistema solar grande, tiene muchísimos satélites, pero yo he preferido centraros en un par de ellos que para mí tienen bastante relevancia y son Titán y Encelado. Así que, bueno, pues Titán es el mayor de los satélites de Saturno. Voy a poneros un poco en situación antes de entrar en la atmósfera de Titán. Titán es el mayor de los satélites de Saturno y es el segundo de los satélites por orden de tamaño del sistema solar, solo ganado por Ganímedes de Júpiter. Empezamos con curiosidades. No sé si... Bueno, aquí hay gente que sabe mucho. No me atrevo a decir que no lo sepáis, pero bueno... Curiosamente, su descubrimiento se atribuye a Christian Huygens, pero el primer astrónomo que sugirió que este cuerpo podía tener atmósfera fue español, un astrónomo español. No sé si os suena José Comas Solà. Sí, no suena. A mí me suena mucho pues, Comas Solà. Lo que no sabía era que fue el primero que sugirió... En 1905, porque el descubrimiento por Huygens un poquito, solo un poquito después de la aparición del telescopio, o sea, 1700 corto o 1600 largo, porque claro, joder, Titán se ve bastante prominente en cuanto se enfoca Saturno, el puntito de Titán se ve prácticamente con un telescopio muy pequeño, se llega a ver que hay un satélite ahí. Pero, como digo, José Comas Solà, con muchísimos aumentos en la imagen, un mérito, porque en aquella época, en 1905, que hizo esta proposición, porque no se llegó a demostrar, vio que le pasaba algo a la imagen de Titán en el borde, justo viendo los limbos de Titán, observó unas distorsiones que él sospechó de que podría ser que tuviera atmósfera. Efectivamente, la confirmación no llegó hasta 1944 con nuestro amigo Gerard Kuiper, famoso por otros fenómenos, pero también planetólogo. Y fue el que confirmó ya con espectroscopía, con análisis de los compuestos de la atmósfera, de que Titán efectivamente tenía atmósfera. Tiene tanta atmósfera como que es el satélite con la atmósfera más densa del sistema solar. Orbita. Satélite. Vale. Estamos hablando es que hay que distinguir atmósferas planetarias de atmósferas de satélite, porque los satélites de por sí no tienen gran tamaño, entonces es raro, entre comillas, que un satélite tenga una atmósfera densa. Lo más normal es que tenga unas trazas. Cuando dijiste el que más, pensé, por ejemplo, yo en Venus, y digo, no, ha dicho satélite, de satélite, claro. Aunque me puedo equivocar, pero sí. Creo que lo he dicho bien. Sí, lo he dicho perfectamente. Orbita a 1.200.000 kilómetros de Saturno. Está lindando casi la magnetosfera de Saturno. Así que tiene un problema, que es que los gases se les pueden ir de la atmósfera. Sin embargo, tiene, como digo, una presión atmosférica bastante elevada, tan elevada como que es superior a la terrestre. Nosotros estamos en torno a los 100 kilopascales, o sea, y Titán tiene 160 kilopascales de presión en superficie. Su composición es un 94% de nitrógeno y un 5% de metano. El metano, cuando digamos que está en las capas altas, se ve influenciado por el viento solar, que aunque Saturno todavía llega, está fuera de la magnetosfera de Saturno y por lo tanto está desprotegida. Esos rayos ultravioleta o rayos de alta energía que llegan interactúan con el metano y provocan la aparición de otros compuestos de multitud de hidrocarburos. Entre ellos, pues, por ejemplo, el etano, diacetileno, cianoacetileno, acetileno, propano y gases más normales, entre ellos el dióxido de carbono, monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno y helio. Así que tenemos una buena sopa, de hidrocarburos. Normalmente solo estos compuestos más raros se encuentran en las capas altas. Allí como que encender un cigarrillo como que no... La puede liar. Sí. El tema de... la curiosidad más grande que tiene Titán es que lo podemos asemejar a la Tierra porque el metano juega el papel del vapor de agua en la Tierra. Justamente tiene la temperatura correcta, o propicia, y la densidad atmosférica también propicia para que el metano esté en los tres estados de la materia. Como con la Tierra, con el agua. Con el agua, claro. Porque sabemos que los líquidos necesitan presión para formarse líquido. En el espacio, si no hay presión, los sólidos pasan a gases directamente. Entonces, hay la presión suficiente para que se encuentre metano en estado gaseoso, nubes de metano. Hay la presión suficiente para conseguir, y el frío suficiente para conseguir agua, o sea, metano líquido, y cuando aprieta el frío bastante, que lo aprieta por allí, llega a congelar el metano. Entonces hay depósitos de metano congelado, y todo esto en principio se hipotetizaba hasta que fueron un poquito avanzando las misiones allí, primero las Voyager, porque las Pioneer casi no tocaron por allí mucho. Bueno, vieron un poquito, pero no hicieron gran cosa. Uh-huh. Allí fueron las Voyager, y sobre todo la que le sacó partido al máximo a Saturno y a Titán fue la misión Cassini, más reciente. En la misión Cassini hay unas espectaculares imágenes de Titán con fenómenos tormentosos de cómo se... porque hay tormentas, o sea, violentas, como aquí los cumulonimbos, en el que el vapor de metano se convierte en líquido, llueve metano. A propósito, con las cámaras de la Cassini, la lluvia de metano se ve de color negro. No sé si es su color, el metano líquido color negro, pero supongo por la longitud de onda de las cámaras o de los filtros, sale, se ven perfectamente afloramientos, riachuelos y un gran océano de metano, que incluso se le ha bautizado el mar de Kraken. E incluso el Kraken. De amoníaco. El Kraken, y además es negro. El mar de Kraken. El mar de Kraken, se ha visto tormentas, riachuelos que van a verter a ese gran océano de metano. Después de un viaje tan largo, dará unas ganas de bañarse allí, que vamos. Dice, ¿qué le pasa a este agua? Está un poco sucia. No, es que es metano, es negra. ¿No? Las últimas observaciones que hicieron de dinámica atmosférica de la sonda Cassini y ayudadas desde Tierra por los telescopios Keck, que están en Hawái, descubrieron que incluso tendríamos estaciones en Titán, porque tiene una ligera inclinación del eje de rotación y, por lo tanto... sería susceptible de tener sus estaciones. ¿Cómo? Y además se han medido que, no digamos toda la estación, pero digamos que su ciclo, se ha descubierto que podría tener unos 29 años de ciclo atmosférico, con estaciones secas y húmedas. O sea, es que es un paralelismo brutal. Claro, en cuanto vas a un ambiente que en vez de agua es metano, ya se te va todo el paralelismo, ¿no? Pero... claro. Solo con pensar que hay un elemento atmosférico que está en los tres estados y que hay estaciones y que hay hielo, agua, vapor, tormenta, es fantástico la idea de, y sobre todo para los que estudian la astrobiología, el tener esa radiación en las capas altas y que se pueda combinar el nitrógeno atmosférico con los hidrocarburos, es una mina. De aminoácidos. Exactamente, nitrógeno, sí, súmale nitrógeno y carbono. Pues sí, pues, bueno, es que conocemos la vida como la conocemos en la Tierra, ¿no? Y entonces no sabemos qué otras posibilidades se podrían experimentar con ese tipo de novedades, ¿no? El tema de que el problema que tiene la ciencia con Titán es, por ejemplo, saber de dónde vino esa cantidad, ese 90 y tantos por ciento de nitrógeno, que es un gas inerte, digamos, tanto inerte para la Tierra, para los seres vivos, como... Eso es misterioso, ¿eh? Sí. Una atmósfera muy densa. Muy densa y además nitrógeno. Que lo lógico es que por allí andara las atmósferas primigenias, helio, hidrógeno, pero claro, helio y hidrógeno con la masa de Titán no se escapan. Pero ¿por qué aparece ese 90% de nitrógeno allí? Una interrogante que desde hace varias ediciones de esta sección del universo gaseoso os dejo siempre el trabajo que queda por hacer, ¿no? De estudiar. Que esto no está terminado. Que va. O sea, que por ejemplo, fíjate, el 90% no se sabe exactamente de por dónde. Lo que sí se sabe en las últimas investigaciones es que el metano parece ser que va a ser de corto periodo, hablando de corto periodo, a nivel de edad del sistema solar. Uh-huh. Titán va a tener un corto periodo con metano. Si se ve la cantidad, el porcentaje de gas metano, que hay nubes de metano, la cantidad, por lo que se ha medido en la Cassini, de precipitación de metano y la congelación en los inviernos de Titán, el no es un ciclo cerrado. Uh-huh. Se pierde metano. O sea, Titán está perdiendo metano atmosférico y se está acumulando el metano líquido y sólido. Luego, a miles de años vista, el metano desaparecerá de la atmósfera de Titán y se quedará o bien en estado líquido solo o en hielo de metano si hace suficientemente frío. Así que parece ser que el ciclo de metano es provisional, no es, digamos, a lo mejor dura muchos millones de años, pero no es para siempre, porque el ratio, o sea, de evaporación, licuefacción y solidificación no es completo, sino que se está perdiendo porcentaje en la atmósfera. De todas formas, de mi ignorancia, hombre, que yo la biología y la tema química y eso, bueno, vosotros conocéis más, el metano podía ser una civilización que ha tirado tantas cosas a la basura, que ha acabado generando tanto, porque en realidad el metano se produce de la descomposición de elementos orgánicos, o de, bueno, no sé, o de más formas, pero no, pues, el en principio, hombre... digo aquí en la Tierra, o sea... Claro, o sea, la fuente de metano tiene toda la pinta de no ser biológica, de Titán. O sea, el metano hay mucha... ¿Eso se ha llegado a buscar? No, ¿no? O sea, eso todavía no estamos en condiciones... No, la Huygens aterrizó en Titán. Hay unas maravillosas imágenes de rocas y sobre todo las sobrevuelos de Cassini, que lo he comentado, con las formaciones nubosas y los ríos y el mar de Kraken y todo. Pero digamos que hasta ahora lo que sorprende es lo que comentaba antes, el nitrógeno, pero el metano sí es un compuesto que puede aparecer geológicamente y no tiene por qué ser procedencia orgánica. Un ambiente, por ejemplo, lo que sí es un indicador de actividad biológica es lo que se está buscando ya en exoplanetas, que lo comentaré cuando lleguemos a los exoplanetas. Pero vamos, os adelanto. Un planeta con atmósfera oxidante, como por ejemplo la Tierra, que tiene oxígeno, es incompatible con una atmósfera reductora que es de metano. Son dos propiedades distintas. Un material es oxidante y otro es reductor. O una atmósfera es reductor, siempre uno al otro. Le gana siempre uno al otro. Entonces, el encontrar a la vez en una atmósfera metano y oxígeno, eso sí es origen de vida. Que es lo que parece estar en la Tierra. La Tierra tiene un 21% de oxígeno, pero cuando se mira hay un porcentaje de metano. Si fuera una atmósfera, la Tierra no tuviera vida y el oxígeno hubiera venido de otra parte, digamos, no que sabemos que es de la vida, pero si hubiera venido por acumulación, por descomposición del dióxido de carbono o lo que sea, siempre hubiera ganado al metano y la atmósfera se hubiera convertido totalmente en oxidante o o hubiera ganado el metano y hubiera sido totalmente reductora, pero a la vez. A la vez no. O sea, es un indicador de vida encontrar las dos especies químicas a la vez. Bueno, pues pasamos ya a... Yo creo que he puesto un poquito ya de misterio suficiente con Titán. Y hablando de misterio, otro que es, que incluso me ha sorprendido más, quizá por... yo conocía bastante ya del tema de Titán, pero desconocía el tema de Encelado. Encelado es una maravilla de cuerpo y lo he estado descubriendo al preparar el... esta intervención y os voy a comentar un poquito por qué me ha parecido tan interesante. Encelado gira muchísimo más interior a Titán, en Saturno. Concretamente es el segundo después del sistema de anillos, o incluso, aunque no se ve desde la Tierra, la parte más densa del anillo exterior de Saturno, el anillo E, coincide con la órbita de Encelado. Para comentaros, pues su eje, o sea, su semieje es de 180.000 kilómetros desde la cubertura nubosa de Saturno, o sea, es bastante cercano. Fue descubierto por William Herschel, nuestro gran William Herschel. Hay personajes de tipo que aparecen continuamente, son tan grandes, ¿verdad? Son tan grandes que aparecen continuamente. Si no es William, es el padre, y si no es él. Así que tenemos, cuando ya empezaron a ver, sobre todo con las investigaciones de la Voyager, que los satélites de Saturno tienen que ver con la estructura de los anillos, sobre todo cuando descubrieron que los anillos se mantienen su estructura gracias a los satélites pastores, uno por delante y otro por detrás del anillo, y mantiene el anillo para que no se difumine. El encontrar un objeto justo en la máxima densidad de un anillo, aunque sea el más tenue de todo, que es el anillo E, escamó mucho a la comunidad científica. Entonces ya empezaron a verlo, digamos, con extrañeza. Diga, aquí hay que estudiarlo porque este tiene toda la pinta de que este cuerpo sea el provocador del anillo E de Saturno. Y efectivamente, y ahora os diré otras partes del puzzle que al final la Cassini, digamos, quedan algunas piezas por encajar, pero casi ya todo el tema de Encelado y Saturno y el anillo E está encajado. La atmósfera de Encelado está formada por un 91% de vapor de agua, un 4% de nitrógeno, vuelve a aparecer nitrógeno, curioso, un 3,2% de dióxido de carbono y un 1,7% de metano. Otra enigma que presentó Encelado cuando se le enfocó de cerca, cuando se le llegaron las primeras misiones, sobre todo a las Voyager. Tiene un albedo muy alto, muy, muy blanco. Eso suponía, o dio a suponer, de que podría ser geológicamente activo, porque el hielo, en la acumulación de millones de años, el hielo se ensucia y se pone cada vez más gris, o incluso coge ya un tono bastante oscuro. El tener Encelado un albedo muy alto, o sea, una brillantez, una claridad de superficie de la capa de hielo tan grande, suponía que ese hielo se regeneraba. Así que se empezó a pensar en lo que se llaman, los astrónomos planetarios llaman, criovulcanismo, que es una especie de vulcanismo como el que conocemos en Venus y la Tierra, pero en vez con lava, pues con vapor de agua, hielo, cosas frías, ¿no? Y géiseres, uh-huh, y todas esas cosas. Eso es lo que se llama criovulcanismo. ya el colmo del tomate fue cuando llegó la Cassini y efectivamente se vieron estructuras que le bautizaron, por cierto, es que estos astrónomos ponen nombres alucinantes, a unas rayas casi paralelas de un color diferente del hielo, un poquito más oscuro, se le llamó rayas de tigre y se vieron allí justo cuando pasó la Cassini y el limbo del planeta se contrastó con el espacio, estaban las rayas de tigre pasando por el limbo, se apreciaron géiseres, estaba el hielo pasando a vapor directamente del núcleo de la corteza de Encelado. Y lo curioso es que se vieron géiseres solo en el hemisferio sur. Y ahora, gran pregunta, ¿por qué tiene actividad criovulcanismo solo en un hemisferio? ¿El otro no? ¿Y en el otro no? Gran pregunta. Gran pregunta. Gran pregunta. Como todos, pues hay alguien que se le cruza esa pregunta y hasta que no trabaja y no lo consigue. Primero, ¿por qué tiene criovulcanismo? Se sospechó primero que era causado por su luna más próxima, que es Dione, que además es sincrónica con él. Tiene una órbita que cada dos órbitas de Encelado da una Dione. Dione es exterior, por lo tanto va más lenta, ¿no? Como las leyes de Kepler, ¿no? Tiene, por lo tanto, resonancia orbital. Tiene propia resonancia orbital con Saturno, que siempre le da la misma cara. Encelado siempre le da la misma cara a Saturno, pero también tiene resonancia 2-1 con Dione. Se le observó que Encelado tiene un movimiento de lo que tiene también la Luna, que se llama libración. Que el eje bascula. Y en realidad se ve más de media cara desde Saturno. Se vería más de media cara de Encelado. ¿Por qué aparece ese movimiento de libración en Encelado? Pues parece ser, todo encajaría, si hubiera un océano de agua líquida en el hemisferio sur, en el hemisferio sur de Encelado, y la parte norte estuviera congelada. El movimiento, la diferencia de densidad, porque el agua líquida con el hielo hace densidades diferentes, haría el bamboleo de libración de Saturno, de Encelado. Ese bamboleo de Encelado con el movimiento sincrónico con Dione crearía movimientos dentro del agua del océano interior del hemisferio norte, que rajaría la capa superficial y saldría en forma de géiseres. Y esos géiseres son precisamente los que alimentan el anillo E de Saturno. Ese material que desprenden los géiseres, digamos, ¿no? Sale el espacio. O sea, yo me he quedado, la verdad, pasmado. Porque todos los detallitos estos de investigaciones no los conocía. Ni que tuviera medio hemisferio con densidad diferente uno a la otra, ni que la capa del océano de agua por debajo de Encelado estuviera tan superficial como para que un criovulcanismo rompiera hiciera grietas en la corteza de hielo y emanaran géiseres, y que encima lo que se preveía que Encelado era mucha casualidad de que Encelado, por la órbita de Encelado, fuera la parte más densa del anillo E. O sea que estaba claro que, casi claro, que Encelado era el culpable de que existiera un anillo en Saturno. Pero que eso lo hiciera el criovulcanismo y el movimiento de libración por diferente densidad es un puzzle que al final cuadra, ¿no? Pero está cuadrando. Casi todo, porque ahora la gran pregunta, como en el otro lado, que en Titán no se sabe el 94% por qué hay tanto nitrógeno en Titán, pues ¿por qué Encelado es asimétrico de densidad? ¿Por qué un polo ha salido menos denso por tener agua y por tener hielo, que es menos denso, y un polo sur más denso que tiene un océano debajo? Eso habrá que mandar una misión con un taladro, perforar allí un poquito, a ver, ¿no? O a ver, medir el criovolcanismo como es, algo que nos da una pista del por qué es tan asimétrico Encelado. Es alucinante, ¿eh? Mitad una cosa y mitad otra. Bueno, mitad, verás, no, pero mayor, que no es simétrico. No hace falta que sea totalmente de agua a un lado y totalmente de hielo otro, sino que la mayor parte del océano líquido está en un hemisferio, que no tiene explicación, porque un planeta en rotación y sobre todo un componente líquido se reparte perfectamente, se homogéneamente por un objeto en rotación. Cuando tiene un líquido y tú lo rotas, se reparte. Uh-huh. No tiene por qué acumularse en un hemisferio y en el otro. ¿Y la órbita entre Dione y Celado es perfectamente asincrónica? ¿Es sincrónica? Sí, 2-1, perfectamente. 2-1, ¿no? 2-1. El sincronismo, Encelado es dos veces sincrónico. Tiene resonancia orbital con el propio Saturno, que le da solo una cara, como la Luna con la Tierra, pero eso es normal. Normal en planetas muy grandes y satélites muy pequeños. Eso es normal, porque la verdad es que Encelado no es muy pequeñito. Sobre todo comparando con el propio Saturno, claro. Tengo por aquí el tamaño y es. El Titán es bastante más grande que la Luna, bastante. Pero Encelado, no sé si ahora por aquí lo tendré, es bastante más pequeño. Entonces, normal que tenga sincronía. Entonces, en teoría, debería ser homogéneo los dos hemisferios, en teoría. Sí, forzosamente, sí, hombre, forzosamente no. Pero no hay una explicación. Es más lógico de pensar, algo que gira, no. Se reparte todo es por más igual. Más distribuido de forma. Más distribuido, más homogéneo. Más homogéneo de lo que está. Es que el movimiento de libración es muy acusado para ser un planeta de hielo. Porque los planetas rocosos como la Tierra o Marte o Venus. Si tienen objetos dentro, o sea, partes del planeta que son muy densos. Si es mucho más denso una parte, es lógico que haga bamboleos orbitales porque su densidad no sea homogénea. Pero el hielo y el agua no tiene por qué haber tanta diferencia de densidad. Es más normal que un compuesto de bajo peso molecular, como el agua, 18, esté repartido homogéneamente más que, por ejemplo, hierro, níquel, que son elementos pesados que se pueden acumular y es más fácil que haya apelotonamiento. Yo supongo que habría que estudiar la estructura interna geológica de Encelado. Hombre, claro. Pues ya sabes, una vaquita y mandamos un cacharrito allí. Pero hay tanto. Está en la cola. Primero está Europa, que también hay un océano supuesto, un océano de agua, ya serían dos sitios donde meter una perforadora y sacarlo. Entonces, podemos mandar una nave tripulada y que vaya dando vuelta, dando portes. Primero al uno, después al otro. Curiosísimo, no sé si os ha gustado, sí, sí. Pero lo de Encelado... Sí, sí, está muy bien. Yo no... La ciencia planetaria siempre me gusta. Sí. Bueno, pues con esto ya en la siguiente pasaremos a los gigantes helados ya, a Urano, que también tienen una atmósfera, a lo mejor no es tan interesante como estos enigmas, pero... Hidrógeno y helio. Muy bien. Ya. Pues ahora vamos a pasar a una pequeña explicación, no voy a tardar nada, me mira mal mi amigo Agustín. Me enrolla como una persiana, siento. Está bien, hay que enrollarse muy bien. Pues el tema está en que el otro día tenemos un grupo de un punto azul, ¿vale? Donde estamos todos nosotros y algunos de nuestros más ilustres oyentes están en un punto azul, en un grupo de WhatsApp. Y entonces yo el otro día lancé una felicitación navideña y feliz Navidad, ¿no? Y puse una imagen, ¿vale? Y la imagen era... un triángulo con bolitas como de Navidad, o sea, simbolizaba un árbol de Navidad, pero que cuando tú mirabas dentro de las bolitas había unos números y unas letras, ¿no? Y resulta que era el famoso triángulo de Mohler, ¿eh? De cómo se llenan los orbitales, de los distintos orbitales en los electrones. Entonces, claro, mandé Feliz Navidad y entonces muchos de los, bueno, por supuesto Lito y toda esta gente pues sabe lo que es perfectamente, pero otro decía, ¿y esto qué es? ¿Qué, esos números? Que no sé lo que es, no sé cuánto, gloria, total, que no sabían lo que era. Y entonces Lito dijo, es que esto es un poquito largo, esto lo explicamos en la radio, lo explicamos en la radio porque esto va a ser un poquito. Los físicos que tal, bueno, pues el famoso triángulo de Mohler, ¿vale? Es una especie de regla mnemotécnica en forma así de triángulo, porque quedó así, porque tiene esa forma, ¿no? Curiosamente, es un triángulo, ¿vale? De cómo se llenan los orbitales de cualquier especie química, por ejemplo, de la tabla periódica, desde el más chiquitito, que es el 1, que es el hidrógeno, hasta el más grande, que eso, ya vamos por ciento y pico de protones y de electrones. Y simplemente porque resulta que se descubre, ¿eh? Que a lo largo de la historia el átomo primero no existía, después vimos que sí había átomos, después creíamos que era indivisible, resulta que no era indivisible, que era divisible y porque tenía sus partes, protones, electrones, neutrones, etcétera, etcétera. Se fueron creando las teorías atómicas, eso ya lo traje yo en una serie un poquito de la historia de la química en su día. Y lo que llegamos a actualmente es que los electrones se están alrededor del núcleo llenando unos orbitales, no de cualquier manera. Tienen un orden muy, muy, muy, muy preestablecido por unas leyes de la física y sobre todo de la cuántica. Entonces, como no es el 1, después el 2, después el 3, sino que el 1, después el 2, después está el S, el P, el D y el F, el S, P, D y F. En el orbital S caben 2 electrones, en el P caben 6, en el D caben 10, en el F caben 14, y no se llena antes un F que un D, y tiene un orden muy particular. Entonces, para acordarse de cómo se van llenando todos esos orbitales y conseguir la configuración electrónica de cualquier especie química, pues este hombre inventó ese triangulito que todos dibujamos en la pizarra cuando explicamos esto, ¿eh? Y es muy fácil de acordarse 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y después al ladito ponemos 1, en el 2 ponemos 2 y P, en el 3 ponemos 2, P y F, en el 4 2, P, F y D y después vamos en disminución y así se forma el famoso triángulo. El átomo es como si fuéramos llenando cajones, ¿vale? El primer cajón caben nada más que 2 electrones. Ya cuando has puesto 2 ya no caben más, lo tienes que cerrar e irte a otro. Abre el segundo cajón, caben otros 2. Abre el siguiente cajón y caben 6. Cuando llena eso, sí se van llenando y conseguimos la configuración electrónica. Con la configuración electrónica, que es una cosa como 1S2, 2S2P6, 3S2P6D10, no sé qué, todo, se van llenando, ¿no? Pues tenemos una serie de cosas que sabemos perfectamente dónde está en la tabla periódica, viendo la configuración electrónica y viendo los orbitales que hay lleno y sabemos el grupo y el periodo perfectamente. Viendo la configuración electrónica sabemos las propiedades químicas de esa especie química. Viendo la configuración electrónica sabemos los números cuánticos que tiene esa especie química y un montón de información simplemente sabiendo esa configuración electrónica. Que nos la facilita pues esta regla mnemotécnica que es el triangulito de Mohler. ¿Vale? Pues eso era el arbolito de Navidad. Es una felicitación muy científica. El año pasado mandé una que era feliz. No, Merry. No sé si era Feliz Navidad, no era. Era Merry Christmas. Creo que era en inglés, pero cada letra era un simbolito de la tabla periódica. Feliz. La Z, no sé cuánto. Era muy chula. Me mandaron esta que le cayó en manos de mi mujer y dice, mira qué chulo me manda. Yo, trae para acá que la había mandado yo a mis colegas. Yo me he encargado también de rebotarlo. Por ahí. Y a todo el mundo que se lo envías y entiende un poquito, dice, ay, qué chulo, muchas gracias. Y lo reenvían. Por ejemplo, la que se dio cuenta primero fue Estefanía, la mujer de Álvaro. Ay, qué chulo, muy bien, lo voy a reenviar. Y entonces está muy bien. Y simplemente eso, la configuración electrónica es una cosa muy, muy, muy importante, ¿eh? Que se rige el llenado de los electrones mediante el principio de exclusión de Pauling y la regla de la máxima multiplicidad de Hund, se van llenando, y eso nos da parece que es una cosa muy teórica, pero nos da un montón de información práctica sobre el hierro, sobre cualquier elemento, que números cuánticos, configuración electrónica, dónde está en la tabla periódica, qué valencias tiene, por qué tal. Miles de cosas se puede extraer de la propia configuración. Y hasta que no sabes el número de electrones que cabe en cada capa, no entiendes por qué la tabla es como es. Es como es, de esa forma. Tiene el ancho de 2 por un lado, 6 por otro, los de internos son 14 o 10, los lantánidos son 14. Las tierras son 14 porque el orbital F son 14, claro, ese tipo de cosas. Hasta que no pillas cómo se llenan. Un montón de cosas. Bueno, pues eso es lo que era la aportación mía de hoy, era muy, muy cortita, y para aclarar este tema del arbolito de Navidad. Y pasamos ahora a la parte de matemática. Agustín, todo tuyo. Hoy vamos a hacer el chascarrillo. Primero voy a, porque el otro es fácil, rapidito, por si acaso tenemos menos tiempo y lo hacemos más rápido, la respuesta de la semana pasada, vamos a hacer el de este hace de dos, esta semana. Vale, porque como el jueves fue fiesta, pasado hace dos semanas. Tiene 10 minutos. Ah, hace dos semanas. Sí, hace dos semanas, porque fue fiesta, ¿no? Porque no tuvimos el jueves. Sí, ¿vale? Pero hace dos semanas. Okay. La solución es de hace dos semanas, que era la pregunta de examen del curso de astronomía. Eso es. Que ahora después la vemos. Primero vamos a hacer el de esto. Bueno, como estamos cerca de fin de año, no sabía si vamos a venir la semana que viene o iba a venir yo y tal, pues acercándonos al fin de año, pues vamos a aprovechar que todo el mundo hace buenos proyectos y tal, y predicciones de qué va a pasar y tal. Y buenas promesas. Y buenas promesas. Bueno, pues vamos a hacer una predicción, ¿no? Vamos a hacer un chascarrillo predicción, vamos a hacer magia un poquito, de la buena magia potagia, no brujería, ¿eh? La magia que no falla, la matemática. La matemática. Bueno, voy a hacer una predicción a todos nuestros escuchantes. Bueno, nuestros escuchantes, ¿y por qué no? A todos nuestros oyentes, aunque no nos escuchéis, tengáis la emisora de radio, pues si alguna vez decís, uy, voy a, ¿qué estaba diciendo este hombre? Bueno, pues también para ello se va a cumplir, ojo, esta vez tenéis la obligación, por favor, de mandar un email, de llamarnos al WhatsApp, de lo que sea, si no se os cumple la predicción, ¿eh? Porque es una cosa importante. Así que pues, en vez de que los que se os cumplan no lo mandéis, que vaya a ser mucho, el que no lo mande, estoy aquí en contacto con David. Si alguno no lo tiene que mandar porque no se le cumpla, le vamos a dar algún premio, ¿vale? Bueno, al que no se le cumple, premio, al que se le cumpla, no. Al que se le cumpla, no. Bueno, vamos a ponernos el día 31 de diciembre del 2016, vamos a aclararlo porque algunos de nuestros oyentes nos van a escuchar en post, que nos van a escuchar dentro de el año que viene, pues tenéis que retrotraer al pasado, ¿no? Al 31 de diciembre del 2006. Y la predicción dice lo siguiente. Si ese día os coméis 50 gramos de langostino de San Lucas, como los que nos vamos a comer algún día allí con David, que nos va a invitar de esto, 52 gramos de langostino de San Lucas, más 52 gramos de gamba blanca, a eso le restáis la edad que tenéis el día 31, ¿no? Oye, ¿eh? Estamos hablando del día 31 de diciembre. De diciembre. Le restáis la edad que tenéis el día 31 de diciembre y le sumáis las 12 uvas que os vais a comer esa noche, pues el resultado, las dos últimas cifras del año que nacisteis. Eso se va a cumplir para todos los que nos estáis escuchando y para los que nos oís también. Desde el control, Luismi te está mirando con una cara, no sé si pensando en los langostinos o en las uvas. Esa la gamba blanca. Bueno, los langostinos. Una cosa, que aquí estamos hablamos de Andalucía, las uvas en España y tal, nos escucháis de todas partes del mundo. Quien quiera puede cambiarlo. En vez de uvas, si coméis lenteja o la... Eso, los italianos, lenteja... Los italianos, no sé qué. Quien coma... Cuadro lo mismo. Lo que sea. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que los números son los que son, ¿eh? Los rusos, 52 bolitas de caviar, por ejemplo. Yo qué sé. 52 gramos, o si no queréis gramos, coméis 52 langostinos, ¿eh? Que eso ya sí. Porque 52 gramos de langostino pueden entrar, bueno, lo puede decir David, pero... Pues de San Lucas, 3, 1,5. De San Lucas, 2, 3, no, como uno, mucho. 1,5, no, San Lucas, 4. De San Lucas, Tigre, 1,5. 1,5, bueno. Y de gamba blanca, pues puede entrar 5 o 6 con 52 gramos, o sea que tampoco no, eso es asequible, que, asequible a cualquier estómago. Eso es asequible. Comerse 7, 8 gambitos. Ahora, las uvas, pues las cambiáis por lo que dais, pero 12. Las campanadas son 12, entonces hay que tomarse 12, 12 o lo que sea. 12. Entonces, recordamos... Eso puede ser 52 más 52 gramos de lo que sea, si no de otra cosa. Puede ser gramos de turrón de turrón bueno, de Gijona, turrón de mi tierra. Vuestra edad a día 31 de diciembre del 2016, ojo que estamos en el 2016, cuando lo escuchéis el año siguiente, porque si os bajáis os tenéis que viajar al pasado y le sumáis las 12 uvas y os va a dar el año, las dos últimas cifras del año en que naciste, ¿vale? Bueno, y ahora viene el chascarrillo. Esto es una predicción. Hasta ahora nada más que he trabajado yo. Vosotros nada más que habéis estado comiendo langostino y gambas. Ahora viene el chascarrillo. Lo he comprobado y por lo menos... Bueno, la predicción. Bueno, esto es para el día 31 de diciembre, no adelantaros. Quien quiera que cambien el móvil la fecha, ponga hoy 31 de diciembre, miren el WhatsApp, qué edad va a tener, en el WhatsApp no, en el Facebook, y puede hacer los cálculos hoy. Y hoy ya mismo se puede dar el homenaje y comerse los langostinos y la gamba, lo que quiera, ¿eh? Lo puede hacer hoy, pero siempre con la fecha del 31, ¿vale? Entonces, bueno, ojo, por favor, os lo pido de verdad, ¿eh? El que no se le cumpla... Premio. No tiene que mandar porque le vamos a dar un premio, ¿vale? Venga. Quedada, bueno, el chascarrillo. Esto es la predicción. Esa es la predicción. Que todavía, vale, no, vale. Que todavía el chascarrillo vale, vale. Viene ahora. Ahora viene la pregunta que tenéis que contestar vosotros, porque claro, si no, claro. Esto es más o menos fácil o difícil, pero bueno, es mi predicción. Ahora viene el chascarrillo. Bueno, si nos vamos al futuro, al 31 de diciembre del 2025... ¿Cuántos gramos de langostino y de gamba nos tenemos que comer para que, restándole nuestra edad a 31 de diciembre de 2025, y sumándole las 12 uvas, nos dé nuestro año de nacimiento? ¿Cuántos gramos de gamba y cuántos gramos de langostino? Tiene, que lo podéis cambiar por 2025. Que el 2025. 2025, pero tienen, las dos cifras son iguales. No tiene por qué. No tiene por qué. Puede haber muchas soluciones, vale. Puede haber una, dos. Tú has dicho, bueno, 52 es más, gramos. No es, la pregunta es no solo cuántos gramos y cuántos. Podéis decir los gramos que hay, a ver si acertáis. Y si sabéis todas las soluciones, ¿cuántas soluciones hay? Ah, vale. Por eso, ¿vale? Que no, que ojo, que estamos hablando de gramos completos o de números enteros. 52, ¿vale? No, 52 y medio. Un gramo de gamba. Bueno, un gramo de gamba te va a comer los bigotes. Pero el bigote. Sí, pero vale, no, vale. Un gramo y medio no, uno gramo, dos gramos, o los que sean, ¿no? 50, entero. No, entero. Pero no tienen por qué ser las dos cifras iguales. No, eso. Tienen por qué no, ser. No. Vale, mitad es... y mitad de langostino y gamba, no. Hombre, yo hemos puesto mitad y mitad porque en un platito que se ponga normalmente pone uno. vale. Vale, vamos a estudiarlo. A estudiarlo y para el 2025, ¿cuántos gramos por, hay que comerse? Yo creo que por transformada de Fourier sale eso rápido. Esto, aunque yo lo he convertido en chascarrillo, mi amigo Manolo, un amigo que se llama Manolo Torreira, me mandó una cosa parecida y digo, esto es esto para, hay que transformarlo en chascarrillo, hay que transformarlo. Pero bueno, era de otra cosa y hay que ver. Bueno, para terminar, dos minutos bueno, tenemos sí, que, rápido, lo, que te da tiempo a hacer la, esto sí, y terminamos, venga. Bueno, la pregunta del examen del curso de astronomía, si recordamos, era la crónica lunar, que decía: caminando cautelosamente sobre la superficie de la Luna, el astronauta miró hacia arriba y vio miles de estrellas tilitando vivamente en el oscuro cielo nocturno. Hacia el oeste flotaban algunas pocas nubes. Una ligera brisa levantaba polvo lunar a su alrededor. Un ruido fuerte, como una detonación, le hizo girar hacia un costado para ver qué pasaba. Su compañero acababa de partir al medio, o a la mitad, una gran roca lunar, golpeándola con un martillo. Hacia el este, la Tierra, que empezaba a crecer, era como un delgado sable, corvo, blanco, azulado. Dentro de la concavidad de esa Tierra creciente, el astronauta alcanzó a ver un par de pequeñas estrellas. Yo sé que mis compañeros que están aquí todos las han acertado, seguro, porque la pregunta era cuáles cinco errores garrafales tiene el texto. Venga, enumera, a ver si son los que mismos que pensamos el otro día. Nada más terminar esto. Estamos contando con los dedos de mano casi en la repetición. Tú ibas diciendo y íbamos diciendo. Porque además Lito no ha chartado de decirlo, Abelino en el curso también lo dijo, el tema de lo que está hablando Lito todos estos días, de atmósfera. y alguna es distinta de la atmósfera, pero bueno. Venga, enumera. Las digo. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, decía por un lado que una ligera brisa. No hay brisa. Puede haber brisa, porque no hay atmósfera, no hay viento, no corre brisa. ¿Vale? No puede haber tampoco nubes, por lo mismo motivo, porque no hay atmósfera. No puede haber ruido, porque el ruido se tiene que transmitir por un medio y cuando estamos en eso tampoco. La otra es, que esa la explicó muy bien Abelino, estrellas titilitando, parpadeando. No puede, no hay atmósfera, no puede tampoco. No parpadean porque son lo que hace el parpadeo. Los planetas, por ejemplo, que parecen que no parpadean, también parpadean un poquito, pero cuando se están más cerca parecen que están más fijos, pero en la Tierra con una calle, la atmósfera y inspiración. Y la última es que bueno, la Luna efectivamente se ve aquí cuarto creciente, cuarto menguante desde la Luna. La Tierra se puede ver igual, pero es imposible una Tierra opaca que haya dos estrellitas en la parte cóncava, en la parte cóncava de la Tierra. Porque no pueden traspasar la luz. Entonces esas son las cinco errores que de esto, que Martin Gardner lo puso en algún... En algún libro de los suyos de divulgación matemática. Así que, bueno, pues... Esto es la solución a la pregunta. Los alumnos no sé si han contestado o no, porque no hemos tenido contacto con ellos, no podernos reunir con la expedición que íbamos a hacer el día 2. Sí, sí, no, tenemos pendiente y ya a primeros de año, en enero, cuando coincidiendo con la primera luna que haya buena nueva, haremos nuestra visita al colegio para poner los telescopios y haremos nuestra visita al campo para terminar el curso. Lo tenemos pendiente. Bien, pues hasta aquí hemos llegado, ha llegado este programa de hoy. Escuchamos ya nuestra sintonía de fondo y vamos despidiendo. Bueno, pues buenas noches y a ver, lo dicho, que podéis cambiar la fecha en el móvil, averiguar y podéis comer los langostinos mañana y nos espera el día 31. Lo interesante, si vengo la semana que viene daremos la solución. Eso, ya la lo interesante es, ¿comeremos más o menos langostinos que en el 2016? Efectivamente. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Pues nada, aquí lo dejamos una semana más. Un placer como siempre. Buenas noches a todos. Nos despedimos. Buenas noches. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Buenas noches.